Se titula este epígrafe Valoración de una renta geométrica fraccionada. La idea es la siguiente. En lugar de trabajar con una renta geométrica normal, que tenga incrementos, por ejemplo, cada año, pero que solo tenga pagos anuales, lo que vamos a ver es una renta que el año se divide en sus periodos, por ejemplo, en meses. Y entonces, durante los 12 meses de cada año, únicamente se paga una cantidad fija. En el ejemplo que estamos viendo, el primer año se pagan 100 euros, pospagables, cada mes. 100 euros, 100 euros, 100 euros, así, constante. Cuando saltas al siguiente año es cuando se produce el incremento geométrico. Esto es, aquí en el ejemplo se incrementa un 3%, por eso la razón es 1,03. Pero durante este segundo año, todos los meses se paga lo mismo. La cantidad es constante. Cuando saltas al siguiente año, se vuelve a incrementar otro 3%. Por eso veis que ahí aparece la cuantía, que es 100 por 1,03 al cuadrado. Pero así es constante durante los 12 meses del tercer año. Y así sucesivamente. De tal forma que si son 10 años, son 120 meses. Lo que tiene son saltos geométricos cada año, pero dentro del año los términos son de cuantía constante. Esto es lo que se llama una renta geométrica fraccionada. Y vamos a aprender a calcular su valor actual y su valor final. Para ello lo que se hace es lo siguiente. Se toma los términos del primer año, del primer periodo, y se llevan a su final parcial. ¿Qué es el final parcial? Pues si estamos trabajando con años, a final de año. ¿Cómo me lo llevo? Bueno, pues con el valor final de una renta constante. En el primer caso sería 100 euros por el valor final de una renta de 12 meses al I/12. Lo mismo se hace para el segundo año. Las 12 cuantías del segundo año se las lleva a final de año. Esto es, la cuantía constante es 100 por 1,03 y que habrá que multiplicar por una S de 12 al I/12. Con esto lo que has hecho es te las has llevado al final del segundo año. En el tercer año exactamente lo mismo. Tomas la cuantía constante, que es 100 por 1,03 al cuadrado, y la multiplicas por una S de 12 al I/12. Y así todos los años. Si a la primera cuantía, la que vence a final de año, la llamas C, y observas la que vence al final del segundo año, verás que es C por Q. Esto es la misma cuantía, pero observa que aquí has tenido que multiplicar por 1,03 y por lo tanto has tenido que multiplicar por Q. Pues lo que ves es que es C por Q. En el siguiente año, ¿qué tienes? C por Q al cuadrado, porque como ves, estás multiplicando por 1,03 al cuadrado. Si te fijas en esto, pues ves que esto es una geométrica anual de primera cuantía C, segunda cuantía C por Q, tercera cuantía C por Q al cuadrado, y por lo tanto estás en una geométrica anual de razón Q. ¿Sabemos calcular el valor actual o final de este tipo de rentas? Sí. El valor final sería una S grande de una renta geométrica de primera cuantía C, y ese C es la renta anualizada, llevada a final de año, la primera cuantía anual, razón Q, número de términos N, pero N, observa que tienen que ser años, en nuestro ejemplo serían 10, tipo de interés I, y ese I ya no es I/12, es el I anual, puesto que estoy trabajando con la renta ya anualizada, y sustituyendo valores, lo que tienes es lo siguiente, que como C, ya sabes lo que es 100 por una S de 12 al I/12, pues eso es lo que pones en el valor de C, punto y coma, 1,03 es la razón, 10 años y el tipo de interés que te hayan dicho, pero tiene que ser un efectivo anual. Muy bien, pues ya están vistas las geométricas fraccionadas. Si te hubieran pedido calcular en lugar del valor actual el valor final, lo que tendrías es, en lugar de una S de CQNI, sería una A mayúscula de CQNI. Tenemos aquí un ejemplo, que son estos datos. Vamos a llamar a la cantidad mensual, 100 euros al mes, pospagables. Q es, en este ejemplo, 1 con 1. Esto es, incrementos del 10% anual. N son 4 años. El tipo de interés que nos dan es un nominal, J12, es el 12%. Si calculas I12, lo único que tienes que hacer es ese 12 dividirlo entre 12 y, por lo tanto, 12 entre 12 es un 1% mensual. Eso sería I12. También puedes calcular el I como 1.01 elevado a 12 menos 1 y te sale un 12,68% efectivo anual. Vamos a calcular el valor actual y el valor final. Pues aquí se hace exactamente lo mismo. Representamos gráficamente arriba la geométrica fraccionada y debajo la renta ya anualizada. ¿Cómo es la geométrica fraccionada? Pues es una renta pospagable de primera cuantía 100, constante durante el primer año. Es 100, 100, 100, 100, así 12 veces. ¿Y en el siguiente año qué es? 100 por 1,1, 100 por 1,1, constante durante 12 meses. 1,1 es la razón. El siguiente año, 100 por 1,1 al cuadrado y así constante hasta el mes 36. ¿Cómo será el cuarto año, que aquí es el último? Pues empieza en el mes 37 y es 100 por 1,1 al cubo y así es constante hasta el mes 48, que es 100 por 1,1 al cubo. ¿Cómo lo calculo? Me llevo las 12 mensualidades de cada periodo a final de año. Y eso se convierte para el primer año en 100 por una S de 12 al I12. A esto le voy a llamar C mayúscula, que es la cantidad ya anualizada de la renta geométrica anual que me va a salir. Segundo año, la cuantía a mes es constante de 100 por 1,1. Me lo llevo a final de año. Y el valor a final de año es 100 por 1,1, que es la cuantía, por una S de 12 al I12. Y eso observa que es C por Q. Siguiente año, lo mismo. Te lo llevas a final de año, obtienes 100 por 1,1 al cuadrado por una S de 12 al I12 y eso sería C por Q al cuadrado. Y el último año sería C por Q al cubo. ¿Qué observas? Pues que tienes una renta geométrica, pero anual. La has anualizado. Formulita para el valor actual. El valor actual es una A mayúscula de CQNI, siendo C la primera, esto es, el valor a final del primer año. Y por lo tanto tienes que poner 100 por una S de 12 al I12. Razón es 1,1, número de años 4 y tipo de interés el I que has calculado. Eso lo calculas con la fórmula de la geométrica y lo que nos dé. El valor final lo mismo, pero en lugar de una A mayúscula que pones una S mayúscula de valor final. Los resultados que se obtienen son los siguientes. Para el valor actual, 4.343,81. Para el valor final, 7.003,20.